limpia y generosa en el salón de clases era bálsamo, salvador para los lunes. El sonido de los lápices, su música al chocar unos con otros, sus maderas en el interior de la mochila, los tres sabores del lápiz, amargo el de la goma, que mordisqueábamos durante los primeros minutos del examen, frío y ácido el del metal, con que continuamos, cálido y más próximo el del lápiz propiamente dicho. Para los psicólogos infantiles, el lápiz es termómetro de fobias y autocontroles. Habrá que desconfiar del niño que conserve su lápiz sin mordeduras, con la goma a salvo del sacrificio. Será sin duda muy ordenado, escribirá con la mejor caligrafía, preferiría a Descartes sobre Pascal y será sujeto susceptible de ser engañado por su futura esposa. Enseres para sobrevivir en la ciudad de este excelente escritor que es Vicente Quirarte. Bueno, siempre tratamos de tener un buen aperitivo literario, ¿no? Para iniciar el programa. Les decía yo que hoy es día festivo, entonces no está Chuchín con nosotros. Ya lo habrán notado. Porque ya no hubo completa la rúbrica, pero no importa, ya nos la sabemos de memoria. Es la rúbrica más tocada de toda la historia de la radiodifusión mundial. Pero saludo con mucho gusto a Julio Fuentes. ¿Qué hola, Julio? ¿Cómo estás? Nos va a estar acompañando aquí en los controles técnicos, en la consola de audio y auxiliándonos también en poner la música que vamos a escuchar esta mañana. Mira, me encontré esto que va a ser el sábado 15 de septiembre. Las palabras vuelan, las hijas del viento juntan sus voces al gemido de las piedras y los arbustos hacen del corazón una arpa tensa. Una arpa tensa es de Elsa Cross, de su poemario El vino y las cosas. Resulta que en el marco de la exposición Bulbas Portales de Vida, invitamos a la lectura de poesía con los poetas, con las poetas Angélica González Macías. ¡Ay, qué gusto, Angélica! Y Mirna Valdés. Van a estar este sábado 15 de septiembre a las 5 con micrófono abierto en el Tapanco Chocolatería Galería Café. ¿Se oye bien? En Jalapeños Ilustres, número 135 bis, ahí cerquita de la Galería de Arte Contemporáneo, están cordialmente invitados. Y nuestro amigo, Silverio Cruz, ampliamente conocido ahí en Humanidades por la venta de libros viejitos, y todo un personaje jalapeño, muy jalapeño. Tu nombre es El silencio tras las sombras, testimonios, historias, crónicas de mujeres trabajadoras de algunas cantinas del Centro Histórico de Jalapa. Va a estar bien interesante esto. ¿Y dónde lo va a llevar a cabo esta charla? Pues en una cantina, en la cantina de La Negrita, que está aquí en Victoria, esquina Betancourt. Plática con Silverio Cruz Bonilla, vocero del Ánima de San Bruno. Así se como lo oyen ustedes. La entrada es libre y es mañana viernes a las 6 de la tarde. Ya las chelas van por su cuenta, ¿no? Digo, no por cuenta de Silverio, por cuenta de cada quien. 8 de la mañana con 10 minutos, las 8 con 10, aquí en la revista. México 68. Pues ahora en este año de la conmemoración de los 50 años del movimiento estudiantil, se está hablando pues mucho más que en otros años sobre este acontecimiento, y Vilma Fuentes de La Jornada hace su aportación en el sentido de que el movimiento estudiantil de 68 en México no fue solo la espantosa matanza del 2 de octubre. Cierto, Nadie puede evocar los sucesos sin que surjan de la manera, es decir, de la memoria, inmediatamente, pues las escenas de horror de muchachos y muchachas, madres de familia, niños intentando escapar de la ratonera, cayendo bajo el fuego de las ametralladoras, yaciendo exangües acribillados en la plaza y corredores de Tlatelolco, asesinados. La deuda que tenemos con Elena Poniatowska es muy grande, porque acuérdense que en ese momento, pues todo el mundo estábamos pensando en las Olimpiadas y el ocultamiento de lo que realmente sucedió, el minimizar el acontecimiento, todo eso, pues hizo que para muchos que no estábamos cerca del movimiento realmente, pues casi ni nos enteráramos. Más bien fue una cosa así anecdótica que sucedió, ¿no? Hay un enfrentamiento entre granaderos y ahí como en los clásicos de Poli Universidad. O sea, así se manejaba. Y cuando se escribe La Noche de Tlatelolco, y los textos de Luis González de Alba, hasta Luis Espota también tenía por ahí algo interesante al respecto, y varios más, no muchos más, textos emblemáticos del movimiento que se empezaron a publicar posteriormente, los textos de Carlos Monsiváis, bueno, de mucha gente, pero en ese momento había muy poco, y si no es por La Noche de Tlatelolco, pues realmente no nos hubiéramos enterado de la dimensión, o nos hubiéramos enterado mucho después de la dimensión del asunto. Bueno, entonces, dice Vilma Fuentes que, sin embargo, durante fines de julio, agosto y septiembre, exactamente hace 50 años, entre mítines, manifestaciones, pintas, y a pesar de los arrestos, las víctimas mortales aquí y allá, las ocupaciones por el ejército de Ciudad Universitaria, del casco de Santo Tomás, después de una larga noche de defensa de los estudiantes del Politécnico y de Zacatenco, el ambiente era eufórico. Es decir, la efervescencia nos mantenía despiertos durante largas noches en vela. La vida se aceleraba y el cumplimiento de los deseos parecía el alcance, ¿no? Parecía el alcance de todos, porque soñábamos despiertos. Algunos escribían poesía en los muros durante las arriesgadas pintas hechas de madrugada para escapar a la policía. Ahorita me acuerdo de un montaje que hicimos y así iniciaba, se llamaba Júntense, basado en el palinuro de México de Fernando el Paso, y la obra empezaba así, allá en el ágora de la ciudad, con un chavo que entraba corriendo a hacer una pinta ahí en una de las paredes del ágora, y luego llegaba la policía, obviamente. Los discos de los Beatles, de Bob Dylan o de Peter, Paul and Mary, pues servían de fondo a las discusiones que se tenían antes y después de las excursiones nocturnas para llenar de lemas y consignas las paredes. La ciudad era nuestra a esas horas, cuando los jóvenes la poseían como a la amada. Rambo, Lennon, el Che, eran los ídolos entre los jóvenes que aún no cumplíamos 20 años. Crear poesía, componer música, hacer la revolución, ¿no? Eran los anhelos que prevalecían en nuestra generación. Peace and love, paz y amor era nuestro lema. Aspirábamos a la revolución, sí, pero pacífica, sin derramamiento de sangre ni muertos. Imagine all the people living life in peace, ¿no? Imaginemos a toda la gente viviendo en paz. David Huerta y yo, dice Vilma, vivíamos en un departamento en la calle Pitágoras, junto a la avenida Universidad, y dada nuestra edad, pues éramos algunos de los raros muchachos en poseer un techo libre de autoridad paternal. O sea, vivían aparte, ¿no? Independientes. Espacio de libertad muy pronto convertido en centro de reunión de preparatorianos, compañeros de David, de alumnos recién ingresados a la universidad donde yo estudiaba. Y desde ahí salían en pequeños grupos a hacer pintas, ¿eh? La La espera de su regreso era siempre ansiosa. Podían ser detenidos, ¿no? Incluso golpeados. Todavía no se imaginaban algunas cosas peores, ¿no? Como se dio la consigna de quedarse en casa a las mujeres embarazadas, mi papel era de esa espera, eternizada por la angustia que aumentaba con las horas, dice Vilma Fuentes. Había de todo entre los chavos que venían a casa, capitalinos, provincianos, venidos de colonias como la Narvarte, Nápoles, Roma o de una vecindad. Algunos hablaban de la sucesión presidencial, Martínez Manatú o Echeverría. Otros preferían esquivar la política nacional. Después de todo, pues rebasada, creían otros por la fuerza del movimiento, reinaba un sentimiento de poderío, de fe en la unión. Y otros techos acogían también profesores, intelectuales, la magnífica actriz Selma Beraud presidía uno de los centros de reunión más buscados y dentro de lo serio del espíritu, lejos del espíritu de seriedad, el lugar era festivo. Una noche Luis Ángeles, quien venía allá a la casa, fue arrestado durante una pinta. Debíamos liberarlo cuanto antes. Los rumores corrían en escuadrilla, levantando temores un día, tranquilizando al día siguiente. Luis podía ser torturado, o incluso ya se hablaba de desapariciones, ¿no? David y yo acudimos a ver al jefe de prensa de la Procuraduría como hijos de los vecinos de la colonia periodista. Y nos dijo que no tenían a ningún Luis Ángeles. Al recorrer los pasillos de esas oficinas, Luis nos escuchó. Le impidieron gritar. Y después nos contaría riendo cómo la gente que lo interrogó le dijo: con todo mi respeto por su abuelo, don Felipe Ángeles, le aconsejo no jugar a la revolución, jovencito. Es peligroso. Se me confundió con Felipe Ángeles, nada más por el apellido. No es que era un poli muy culto. El retiro del ejército de la universidad y el poli revivó las esperanzas. No durarían sino 24 horas ahogadas en un baño de sangre, pero impotencia y hoyo y odio no pueden asesinar. Fíjense que hay una parte en El gran solitario de Palacio, de René Avilés Favila, en el tercer capítulo, en donde justamente hablan de estas detenciones. Es una novela, pues, ficción basada en hechos reales, y este capítulo inicia de la siguiente manera: sí, pero cualquiera lo hubiese hecho. Oí hablar de las torturas policíacas utilizadas con el fin de obtener datos o confesiones. Sé de su eficacia. Cuando me arrestaron y fui llevado al campo militar, comencé a prepararme para lo peor. Sabía de los incinerados, de los tratados, de los tratos que recibían los presos políticos. Aunque el horror comenzó en la Plaza de la Cultura, llegando antes que nos metieran en alguna celda, hubo un primer interrogatorio y enseguida otro y otro, y se inició una cadena que no parecía tener desenlace. Sergio Montoya, por su herida, tuvo mejor suerte en ese sentido, pero claro, no le daban atención médica. Pues yo soporté interrogatorios, golpes, amenazas, presiones. Además, no sabía gran cosa. Yo no sabía gran cosa de lo que estaba pasando, generalidades, ¿no? Incluyendo el verdadero nombre de Sergio. Me pegaron y nada dije, pues no tenía nada que decir. Una vez me desmayé mientras un agente me preguntaba, un soldado, quizá otro policía, por la espalda, me golpeó simultáneamente los oídos. Un dolor, pues, intenso, ¿no? Nada. Desperté y... ¡levántate! Y de nuevo, ¿quién los dirige? ¿Quién promueve los disturbios, la huelga? ¿Quiénes les proporcionan las armas? ¿Disparaste contra el ejército? Querían derrocar al gobierno, ¿verdad? ¿Por qué pusieron bombas en los periódicos y en las delegaciones de policía? Y volvían a repetir las preguntas hasta que pensaba, me estoy quedando loco. Los días que estuve con los compañeros detenidos resistí. Sus presencias me confortaban, pues estábamos unidos. Teníamos el mismo destino, fuera cual fuera. Sin embargo, cuando el coronel me escogió para ser el primer fusilado. ¿Así, fusilado? ¿Cómo? Pues sentí miedo, ¿no? Y no grité ni supliqué por Sergio y por los demás, por mí y por todos mis compañeros. Era un pavor que se extendía y qué bien hubiera podido contagiarlo, ¿no? Una enfermedad infecciosa cuyos gérmenes logré apresar en mi cuerpo. Preferí no decir nada. Quise jugar al héroe, vivir una película sin happy end. El coronel al fin llegó por el primer condenado a muerte, o sea, yo. Ustedes me vieron salir llorando, pero sin pedir clemencia. Poco antes las despedidas, y cada uno me abrazó. Patricia lo hizo también, su madre me besó la frente, y hubo quienes se indignaron y juraron que mi muerte no sería en vano, que sería vengada, que yo era un mártir, que el movimiento triunfaría gracias a mi sacrificio. Solo que el muerto iba a ser yo, no otro. ¡Yo! Ya estaba atardeciendo, el sol realizaba su cotidiano esfuerzo para no morir y como siempre fracasaba. Los soldados llegan, andan a mi lado y cuando estuve contra la pared, el coronel se acercó y me preguntó, ¿cuál es tu última voluntad? O si deseaba un sacerdote, me preguntó. Yo le dije que no. Dice, ah, no, debes de ser ateo, ¿verdad? Y enseguida se alejó para dar las órdenes del fusilamiento, temblando. Pues ya sabe, ¿no? ¡Preparen! ¡Apunten! Y cuando oí la palabra fuego, dispararon. Y pude ver que los soldados apuntaban al cielo a la hora de disparar. Es decir, los rifles que me señalaban de pronto se hirieron. Y una risa colectiva fue tan hiriente como las balas. El coronel se retorcía de las carcajadas. Y yo también reía, pero de miedo, ¿no? Y de mis pantalones mojados. Y un temblor me sacudía intensamente. Y todos los soldados reían con crueldad, con sus risas analfabetas, animales. No, aún no vamos a matarte. Primero tienes que identificar a varios de tus compañeritos. Necesitamos datos. Los datos se fueron a una orden del coronel, burlándose todavía, comentando algo sobre la cara que puse a la hora del fusilamiento. Ay, ay, ay, ay. Bueno, vámonos con un primer espacio musical. Con un saludo primero a Eligio de la Rueca de Gandhi, que agradece las crónicas y lecturas sobre el 68. Bueno, pues es que es obviamente es lo conducente. Si esto lo hicimos hace 30 años que empezaba la revista, cuando estábamos conmemorando el vigésimo aniversario del movimiento, pues imagínense ahora, ¿no? Ya pasaron 30 años de esas crónicas que hacíamos a partir de la noche de Tlatelolco, de algunos suplementos culturales, de la novela esta de Regina, también, y de la música que poníamos del Tri, de Abuso de Autoridad. Mira, parece que fue ayer y ya pasaron 30 añitos nada más. Saludos, Eligio. Bueno, vamos a ver qué les parece esto de Johann Sebastian Bach. Thank you. Afirmaba Borges, uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Continuamos. Al aire, vía celular, porque hoy es jueves, Armando Ortiz. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días. Bueno. ¿Qué tal, Carlos? Perdón. ¿No que estábamos listos? ¿Eh? Ya te distrajo tu perro otra vez. Hay en el presente de todos los hombres, Carlos, una mujer que nunca habremos de conocer, pero

un disfrazado de la Muerte Roja, y ahí empieza otra vez la tragedia. Carlos, el día de hoy entonces Edgar Allan Poe, Crónicas de una Muerte Anunciada, pero también, ya que tú te estás leyendo Crónicas de 1968, vamos a leer, esperemos que vaya Pedro Lizárraga con nosotros, para leer algo sobre 1968, pero lo que sucedió en Xalapa. Las crónicas de lo que sucedió en Xalapa, y te adelanto, el día 27 de septiembre, un día después de que se cumplan 50 años de la rebelión y la represión en Xalapa en 1968, vamos a tener un anecdotario, y algunos de nuestros talleristas que vivieron esa época y que anduvieron en las calles, sobre todo en el centro, en el tiempo de la represión de López Arias, pues nos van a decir cómo lo vivieron ellos, pero al mismo tiempo vamos a repasar 50 años después el movimiento estudiantil que también se llevó a cabo, estudiantil y de maestros, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Algunas de esas crónicas las estamos publicando en Libertad Bajo Palabra, el portal libertadbajopalabra.com. Ahí están algunas crónicas de cómo se fue gestando el movimiento estudiantil, no solamente en la Ciudad de México, en el país, sino también en Xalapa. El 2 de octubre, el 26 de septiembre de 1968, hubo represión en Xalapa por parte del gobierno de Fernando López Arias. Carlos. Oye, fíjate que ya van varias personas que me recomiendan a Pedro Lizárraga para invitarlo a que venga a platicarnos de estas crónicas, Rafael Arias, entre ellos. Entonces te voy a pedir que si por favor le das nuestro teléfono para que se ponga en contacto con nosotros y lo invitemos, ¿no? Claro que sí, que te hable de su libro, porque él publicó un libro. Sí, sí. Se llama. Sí, bueno. Es muy interesante. Y fíjate que la coincidencia, el día que lo invitamos al taller, porque ya estuvo en el taller, Pedro, algunos de nuestros talleristas, bueno, estamos hablando de adultos mayores, vivieron plenamente lo que sucedió en el 68 en Xalapa, pero también en el 68 en la Ciudad de México. Guille, una de nuestras talleristas más asiduas, nos habló, por ejemplo, de que ella estaba embarazada de uno de sus hijos cuando iba al movimiento, pero una vecina la retrasó, se quedó ahí platicando con ella, empezó la llovizna, ya no le dieron ganas de ir a la manifestación porque pues corría el riesgo de enfermarse, y se quedó, pero ya después se enteró de lo que había pasado, ¿no? Entonces, son cosas que ellos nos van platicando porque son personas que vivieron plenamente en 1968, Carlos. Pues muy interesante entonces la sesión de hoy, como siempre. El día de hoy, de 4 a 6 de la tarde, en la Quinta de las Rosas, nosotros llegamos antes, desde las 3 al restaurante de Doña Dalia, pero después de 4 a 6 vamos a estar, y el día 27 de septiembre vamos a hacer 1968, Xalapa 1968, anecdotario de la represión en Veracruz. Carlos. Buena semana y saludos a los talleristas. Igualmente, saludos a todos ustedes. Armando Ortiz. Bueno, pues vamos a pedirle a Julio un poquito de música cuando faltan 19 minutos, 19 para que sean las 9 de la mañana. Ahí lo vengo manteniendo con su chorrito de miel. Este torito que traigo, lo traigo de San Miguel. Y lo vengo manteniendo con un chorrito de miel. Este torito que traigo, lo traigo de San Miguel. Brázalo, brázalo, brázalo que se te va. Échame el brazo, mi alma, si me tiene voluntad. Brázalo, brázalo, brázalo que se te fue. Échame el brazo, mi alma, y nunca te olvidaré. Este torito que traigo, lo traigo del Espinal. Lo traigo del Espinal, este torito que traigo. Este torito que traigo, lo traigo del Espinal. Lo traigo del Espinal, y este torito que traigo. hecho con zacate natural. Este torito que traigo lo traigo del Espinal. Ahí lo vengo manteniendo con zacate natural. Y este torito que traigo lo traigo del Espinal. Lázalo, lázalo, lázalo que se te va. Échame el brazo mi alma si me tienes voluntad. Ay, lázalo, lázalo, lázalo que se te fue. Échame el brazo mi alma y nunca te olvidaré. Daniel Penac, el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Continuamos. Katy Ruelas, contenta de que iniciamos con Bach, para el desayuno, gracias, dice. Bueno, estos escritores que escriben de todo, como Vicente Quirarte, o como Lichi, Eliseo Alberto, fíjate cómo, qué bonito escribe sobre el ron. Dice, yo brindo por el ron, brindo por la fidelidad. El ron, el de caña, el barato, el bueno, no es un amigo, ni un aliado, ni un testigo, ni un cómplice. El ron de caña es un compadre. Abraza, susurra. Habla en voz baja, aconseja, aunque sus recomendaciones no siempre destilan sabiduría. Sí, lealtad. No es lágrima la gota, sino sudor. Ámbar en pena, ámbar llorando. Tiene luz propia, dorada, atardecida. Cálido, amable, familiar, conversador. Yo lo prefiero a las rocas, es decir, con cuatro dados de hielo transparente. Los hay nevados, témpanos blancos, con una rodaja de limón verde. Los hay amarillos, pegada al cristal, como la redonda cara de un niño, recortada en la ventanilla trasera de un autobús. Con el tiempo y la abstinencia voluntaria he ido atesorando una valiosa colección de bebidas caribeñas, algunas francamente letales. Las huelo. Son licores piratas, filibusteros, pecadores, náufragos, destilados, tesoros disueltos en salitre, elixir de maravillas. El aroma me reanima, los recuerdos, me mojo los labios en un delicioso ron puertorriqueño que me trajo de regalo una muchacha de ojos claros. Abro una botella de ron de Martinica, obsequio de Aimé, el poeta que mejor entendió el misterio de las Antillas, sobre todo las Antillas menores, tan distintas al Caribe guerrero de cimarrones, ¿no? A mitad de camino entre la tradición y la modernidad. Cierro la botella de la bella Martinica, la islita de Josefina Bonaparte. Hay recuerdos que duelen. El de Aimé César es uno de esos. Le saco punta lápiz. Mira, otra vez llegó el lápiz al programa. La tarde que la dirección de la revista Nexos me invitó a publicar un texto libre sobre el ron, acepté la propuesta de inmediato, con la única y personalísima condición de escribirlo a mano y a lápiz, para recordar cómo era la vida cuando transcurría de renglón en renglón, de trago en trago, de brindis en brindis, de bar en bar, de lavabo en lavabo, de hipo en hipo, que sucedían las cosas antes del descubrimiento de la computadora y sus programas de redacción, antes de que yo dejara de beber como antes, en homenaje a mi difunto hermano, antes de que se me cansaran los riñones y se desbordaran mis propias aguas de albañal por las alcantarillas de las venas, antes de las 14 pastillas que debo tomar al día, si quiero seguir dándome cuerda antes incluso de las oraciones anteriores, cuando me quedé dormido en aquel Volkswagen de freno defectuoso, abrazado al volante. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Con una imposible Jennifer López de almíbar entre mis brazos. Solitarios en el periférico, sedientos, amorosos, madrugadores, y resucité como un náufrago en una camilla de un hospital de camellos, bañado en sangre ya reseca y con 18 puntadas en la cabeza, para entonces borrada de recuerdos y prácticamente vacía. Solo repetía la tabla de multiplicar por 9, un conocimiento perfectamente inútil que no te sirve ni para marcar un número de teléfono, pero bueno. En fin, escribir a lápiz y a mano y con una línea bien servida de ron añejo, 7 años, cubano, matancero, porque se supone que si la dirección de la revista me ha pedido esta colaboración, el propio Aguilar Camín me hizo el ofrecimiento. Debe ser que me considera un experto en la materia, en el licor, en licores. Y este sorbo en ayunas tal vez me ayude a recordar cómo era la vida antes de que yo abriera este larguísimo paréntesis, 3 tragos después del primero, al que me atrevo luego de semejante sequía, sobriedad, contención, cuando la mente se despejó de repente y pude evocar que entonces, o sea antes, la vida era una cadena de episodios que sucedían siempre a bordo de un acelerado carrusel. ¡Qué bello está este texto! Pues que está larguísimo. Eliseo Alberto, entre sus libros, por si no lo han leído, Caracol Beach e Informe contra mí mismo. Y mira cómo termina el texto con hipos. Hip, dice, la culpa la tiene Aimé. Hip. Los poetas siempre tienen la culpa. Todo comienza a girar, compadre, de vuelta al carrusel. Me dejo llevar. Eso me pidieron mis amigos de la revista, ¿no? Un texto sobre el ron. Un elogio merecidísimo. Aparece, hermano. Aparece de una vez. ¡Ah, su mecha! Vámonos con música. Faltan 9 minutos para que sean las 9 de julio. Si eres tan amable. Contento con su cargamento para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo mundo lleno de felicidad, de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es moda, su ilusión, sí. Y alegre el jibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Si yo vengo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. Y alegre también su yegua va al presentir que aquel cantar es todo un himno de alegría. Y en esto le sorprende la luz del día. Y llegan al mercado de la ciudad. Morinque, la tierra del Edén, la que al cantar el gran Botier llamó la perla de los mares. Y ahora que tú te mueres por sus pesares, déjame que te cante yo también. Yo afirmaba García Lorca, la poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Continuamos. Va como sabrosito el programa, ¿verdad tú? Bueno, si no lo digo yo, ¿quién? Es que estos textos de... me gustan mucho los escritores que hablan de estos enseres de la vida cotidiana, como puede ser el lápiz, ¿no? Como empezamos con Vicente Quirate, y el ron, estas odas al ron o a la bebida, ¿no? O como lo hacía Omar Khayyam con el vino, ¿no? Entonces son muy, muy agradables. Fernando González, ¿cómo estás, Fernando? Nuestros tweets revisteros hoy no andan muy Dice, no hay duda de lo especial y poder de un lápiz. Si existiera duda, pregúntele a ciertos partidos políticos. Atentamente, primero de julio. Sí. Pero es chistoso, ¿no? Que dice que aquellos niños que nunca se comieron el lápiz, habría que desconfiar. Yo creo que tuvieron problemas psicológicos después. Pero qué bueno que no fue nuestro caso, porque lo primero que hacíamos era descabezarlos, ¿no? Quitarles la goma. Quitarles la goma. Y yo no sé, porque realmente no sabían bien. Yo creo que era la sensación, bueno, eran los nervios, ¿no? De estar mordiendo el lápiz y estos lápiz mirado amarillitos que daban todos con hoyitos, ¿no? Jorge MB, gracias Jorge, nuestro retuiteador estrella. Félix Gato, ¿cómo estás, Félix? Hola Carlos, una felicitación y una estrella en la frente para Chuchín. Pues fíjate que no vino Chuchín. Es aquí Julio Flores, que fue el que le escogió. Julio Fuentes, ay, siempre digo Flores como mi otro amigo. Julio Fuentes, lo escogió. Esta versión de Lamento Borincano. Que gracias a las nefastas y lamentables administraciones pasadas, se ha convertido en el verdadero himno veracruzano. Para escucharlo con un buen ronecito, ¿Verdad? Es lo que estamos diciendo aquí, nos estamos ya organizando, pero alguien dijo que era muy temprano. ¿Cómo se llama el disco que te pasé, mi querido Julio? Y de ahí le escogió Julio. Ah, pues es el Barbarito 10, con la orquesta de Antonio María Romo. Ni trae el amor de mi bohío aquella tarde. A mí me gusta mucho Barbarito 10, todos estos. Ella y yo, dos lindas rosas. Te quiero, dijiste. El adiós del soldado. Muy bien. Por eso les digo que va como sabrosito el programa de hoy. ¿Qué más tenemos por aquí? Rebeca Buches, ¿cómo estás, Rebeca? En el Museo Casa de Jalapa prepara, organiza exposición conmemorativa de Jalapa 1968, medio siglo después, desde hace 3 meses con el apoyo del Ayuntamiento de Jalapa, que será a partir del 27 de septiembre, con la participación de personajes que participaron en este movimiento magisterial y estudiantil de Jalapa. El doctor Rubén Morante López es realizador del guión científico y museográfico honorario del museo y complementada con un intenso programa de actividades. Va a estar bueno. Ahí les estaremos informando. Fíjense que va a haber una rueda de prensa a las 10 en el parroquia para anunciar, nos dice Jaciel García. Ah, mira, que nos tomaremos un café para anunciar el espectáculo Luces, Cámara, Danza, que va a ser el sábado 22 de septiembre a las 12:30, entrada gratuita. El sábado regalaremos boletos en 3 parques. Ah, mira, qué bueno. Híjole, mañana lo anunciamos otra vez porque ya tenemos lleno de entrevistas el día de mañana. Pero aquí los vamos a estar anunciando. Desde ayer lo estamos haciendo, con todo gusto. Martín Caparrós, de argentino, en 1957, que se licenció en historia en París, vivió en Madrid y Nueva York, ha dirigido varias revistas, tanto en Argentina como en España, país donde reside. En la actualidad recorrió el mundo y tradujo a Voltaire, Shakespeare y Quevedo. Es autor de las crónicas de Una luna contra el cambio, Un hiperviaje, El apocalipsis climático y El ensayo del hombre. Claudia Marcuschetti lo entrevista y le pregunta qué libro ha cambiado su vida. Y dice Caparrós, dice, es una pregunta que admite tantas respuestas, pues es lo que les digo. Yo insisto en eso, que es una pregunta muy difícil de contestar. O por lo menos no circunscribirse a el libro qué, ¿no? Dice, tantas respuestas admite que tuve por un momento cierta duda, pero está bien, me quedo con uno. Me quedo con uno que se llama A la conquista de un imperio y que escribió Emilio Salgari. Muchos jóvenes, pues más o menos de nuestra generación, leían mucho a Salgari, ¿no? Pero muy jóvenes. Fíjate que otra pregunta sería, o una reflexión, si los libros que te han marcado realmente son los que leíste primero o en tu juventud o ya después, quién sabe. Bueno, como saben, Emilio Salgari inventó, entre otras cosas, esa saga de Sandokán, que fue lo primero que yo leí y que de algún modo pues todavía me siguen resonando. La historia es que yo estaba leyendo La conquista de un imperio en el coche en el que viajaba con mis papás y un matrimonio amigo de mis papás, no recuerdo exactamente dónde. ¿A dónde íbamos? En una carretera muy mojada, me acuerdo, y yo iba leyendo ese libro. Tenía 5 años y medio. Había empezado a leer muy poco antes y estaba fascinado con la lectura. Mientras leían, en algún momento el coche empezó a moverse, rápidamente, eso se transformó en un movimiento incontenible y el carro empezó a dar vueltas sobre sí mismo, ya fuera de la carretera, en el campo. Y yo recuerdo que en ese momento gritos y cosas terribles sucedieron a mi alrededor. Y yo me acuerdo que lo que me preocupaba es que perdía la línea que estaba leyendo. Fíjate, nada más el carro dando vueltas y este estaba tratando de seguir la línea donde estaba leyendo. Quería seguir en el relato. En algún momento el carro terminó de dar vueltas, salió volando el parabrisas, salimos por delante ahí, por suerte a nadie le pasó nada grave, ¿no? El libro salió disparado, lo recogí, estaba mojado, embarrado y lo guardé, por supuesto. Desde entonces empecé a pensar que si en una situación como esta, una situación de un riesgo extremo, la lectura conseguía sacarme de ella y hacer que me concentrara en tratar de seguir la línea del texto, había algo en la literatura que valía la pena de ser perseguido. Y yo suelo creer que este es el principio mítico de mi relación con los libros, que supone, por un lado, leerlos con absoluta pasión y, por otro lado, escribirlos con absoluto fracaso. Le preguntan qué es la lectura. Para él ha sido una parte decisiva, como te decía, y sobre todo aquella lectura, ¿no? Cuando digo aquella me refiero a cómo leía entre los 5 y los 18 años, ¿no? A veces todavía algún libro me hace recuperar esa forma de lectura y me da un placer extraordinario. Y digo esa lectura que por un lado consistía en que nadie podía ser más atractivo o más importante. El mundo desaparecía ante esta situación. Y en que por otro lado la lectura pues no estaba todavía contaminada con la voluntad de escribir. Ahora, lamentablemente, muy a menudo leo como un escritor y eso es incómodo porque estás leyendo de una manera un poco demasiado profesional, demasiado técnica, viendo los trucos, las maneras de hacerlo y es una lástima, sí es cierto. Eso pasa también con los actores o directores, peor todavía. Extraño mucho esta lectura ingenua, que era pura lectura, y por eso cuando me cruzo con algún libro que la vuelve a provocar, lo que no sucede muy a menudo, me da un placer extraordinario. Me pasa eso cuando un libro es demasiado bueno, y por lo tanto yo no trato de ver cómo lo podría hacer yo, porque sé que no lo podría hacer. Interesante, ¿no? Caparrós. ¿Cómo estás, Reina? Qué gusto en saludarte. Carlitos, qué lujo. Está Julio Fuentes y su musical selección se está oyendo claro y nítido. ¿Son discos LPs o CDs? No, son CD. Fíjate que yo tengo la costumbre de comprar, traer lápices por doquier para lo que se ofrezca. Mira, buena costumbre. Y sí, de lujo el programa. Saludos a todos. Bueno, iba muy bien el programa. Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Porque ahora va mucho mejor. Ahora va mucho mejor. Te vamos a nombrar secretario de Relaciones Exteriores por mucho, tu diplomacia. No, muchas gracias. Ya tiene el puesto allá, Marcelo. Sí, no, pero no le pegue usted al micrófono. Sí, estoy pegando al micrófono. ¿Qué me cuentas? Pues andamos aquí muy contentos. Hay un bonito día. Hay un sol realmente agradable. ¿Qué hoy no se trabajó en la UV? Pues una buena parte no trabajó. Ah, parte ¿no? Sí. Sí, bueno, algunos nosotros, por ejemplo. Académicos, sí. Ah, mira. Pero pues aún no recuerdan todavía a los niños héroes que defendieron el castillo de Chapultepec, según las historias que nos contaban, ¿no? Conforme avanza el tiempo te van, como cuando te van diciendo la verdad de los reyes. Ah, sí, exacto. Los reyes magos, así te van diciendo que no era tal y que quién sabe, y que a lo mejor ni existieron y que no eran niños. Y Sí. Que Juan Escutia, no sé, tío. Pero sí no sabemos los nombres, ¿no? Juan Escutia, Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Francisco, ayúdame. Francisco Márquez. Vicente Suárez. Mira. Bueno, Hermenegildo. Podríamos, no, que Hermenegildo no. Sí. Hay un Hermenegildo. Que estaba al frente del batallón. Que era mayor, sí, no era cierto, niño, sí. No era tan niño. Hubiéramos sacado 8 en el examen. Sí, cuando menos. Nos falta uno, porque son 6 nombres, nos falta uno. Sí, falta uno. no era Juan Escutia ya. Juan Escutia, bueno, pues ya, por supuesto, sí, la... sí. Es lo que dice. El que ¿no? se supone que se aventó de la bandera. Bueno, Hugo Sánchez, ¿no? La verdad. Hugo decían, Sánchez. El niño artillero, ¿te acuerdas que le decían? El niño artillero, es cierto. Como el, había un comercial o un promocional de algo que le dice el maestro, que a cuál de los héroes de prehispánicos o algo así le quemaron los pies, dice, a Cuauhtémoc Blanco, maestro. No, dice el maestro. Pues ve ahora, está la pasada reunión que hubo aquí de educación en el puerto de Veracruz, estaba Cuicláhuac y Moctezuma. Sí, bueno, es cierto. Y ahora en Morelos está Cuauhtémoc, ¿no? Ajá, pero ese ya anda bueno, chafeando. Es un caso. Yo creo que siempre hay que ser críticos ante cualquier circunstancia que tienes en la vida. El pensamiento crítico te ayuda mucho también a avanzar, no solamente a hacer crítica por la crítica. Pero si hay errores garrafales de Morena, es Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Eso es una cosa que es inaceptable. Sí, a veces han abierto la puerta demasiado. No, es pero con tal de ganar. Con tal de ganar, ¿no? Sí. Pero esa cosa es inaceptable. Pero ya viste en el juego de las leyendas qué buen golazo se aventó, ¿eh? Para digo, eso sí. Digo, tienen defensas que tienen... Fernando Montes de Oca. Fernando Montes de Oca, claro. Gracias, sí, Reina. Supuesto. Mira, Reina, así bien es, aplicadilla. Montes de Oca, sí, es. O muy rápida para buscar en el Google. No es un mérito sobrepasar una defensa que tiene más de 45 años y 80 kilos encima cada uno. Digo, no, bueno, pero los delanteros no eran unas gacelas tampoco. En fin, bueno, son otras cosas, ¿no? Y como Maradona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es una cosa patética el fútbol mexicano. Grotesca, ¿no? Grotesco completamente, ¿no? Bueno, a ver qué tal. Por lo pronto van a llenar las arcas de los equipos de la primera, Sí, sí, sí. Porque todo el mundo va... No sé qué chiste es ir a ver a Maradona ahí medio tratando de caminar y medio tratando de dirigir, y la gente va a pagar por eso. Voy a verlo. Y las camisetas que se venden ya con su nombre. Es algo increíble. No, es realmente lamentable. Su rueda de prensa que dio... Yo no entendía qué decía Maradona. No, ¿verdad? Pues todo que no viene de vacaciones, dijo. Eso sí lo entendí, sí, yo no entendí nada. Sí. Empezó a hablar de que un saque de banda por los extremos y alguien tradujo que era lo que había hecho con un equipo árabe. Una de sus metáforas. Sí, no, no entendía qué estaba diciendo. Entonces, si no entiendes... Y eso que estaba bien. Se supone que estaba bien y estaba en la rueda de prensa. Imagínate cómo dará las instrucciones como director técnico, ¿no? Pues se puso a hacer así como una tabla de calistenia, ¿no? Así como a aplaudir todos y todos estaban muertos de la risa. Y el fútbol, ¿a qué horas? No, qué grotesco es el fútbol mexicano en algunos casos. Pero bueno, vino a animar esta aburrida liga, ¿no? Sí, la primera. ¿Sí? Por lo menos. Pues bueno, es que ahora se conocen como los drogados de Culiacán, ¿no? ¡Qué grosero! Sí, pues, es grosero, pero pues así le dicen, ¿no? ¡Qué barba! En fin. Bueno, vamos a cosas serias. ¿Qué bonitos textos estabas leyendo hace un momento sobre... Todos el han estado muy bonitos los textos hoy. Uh-huh. Eso sí vale la pena. Y hablando de grandes lectores y escritores que tienen un respeto por la palabra, vamos a hablar de Adolfo Castañón. Nos daba mucho gusto que Adolfo Castañón forme parte del catálogo de la editorial de la Universidad Veracruzana, y él ofreció un libro que se llama El Local del Mundo. Y una situación muy, muy peculiar, cuando estaban revisando los libros, dijeron, vamos a hacer dos libros del mismo, ¿no? Uno se llama Local del Mundo, Cuadernos del Calígrafo, y el otro Civismo de Babel. Adolfo Castañón dice, bueno, actualmente en los anuncios comerciales, pues hay un banco que se anunciaba como el gran local del mundo, ¿no? O sea, porque ahí todo el mundo hace sus inversiones y todo el mundo... ¿El gran local? Local del mundo, ¿no? HCBC. Local como un recinto. Un gran local, exacto. Entonces Adolfo Castañón dice, no, pues el mundo es mi local. Uh-huh. Es donde yo vivo, es donde yo hago mis transacciones literarias, ¿no? Entonces, sí. Puso Local del Mundo y nos ofrece una serie de poemas de aforismos, de ensayos, la prosa, como él le dice a veces, prosa, que nos demuestra su gran cariño, gusto y amor que tiene sobre las letras, ¿no? Uh-huh. Es realmente fantástica la manera en que Adolfo Castañón nos acerca precisamente uh-huh. a este mundo literario, y que hace algunas traducciones de algunos poetas chinos, por ejemplo, Wang Wei, Lipo, Tumiu, Chao Tao, y otros más que va escribiendo a lo largo de estos textos, que a veces entre algunos amigos platicamos que Adolfo Castañón, si bien no tiene las lámparas como la gran estrella como en su momento Alfonso Reyes o Octavio Paz, pero en su intelecto tiene esa altura. No, sí, es muy reconocido. ¿Cómo no? Sí, efectivamente. Entonces, de hecho, parte de su gran enseñanza, su gran maestro, de sus grandes lecturas de Adolfo Castañón, es precisamente Alfonso Reyes. Y a todo Octavio Paz, que trabajó con él por un gran tiempo, ¿no? Era uh-huh. prácticamente su brazo derecho. Entonces nos da mucho gusto que estén en la editorial de la Universidad Veracruzana. Claro. Y cada vez que viene aquí a la editorial, que viene a Jalapa, es realmente una delicia escucharlo, ¿eh? Es una persona muy sencilla, muy agradable. Y nomás empieza a platicar de algún libro y se suelta, hablando no solamente del libro, sino todo el contexto y relaciones literarias con ese libro. Mm-hmm. ¿No? Es realmente un gran personaje. Y no para de leer, es una de las personas que a mí me impresiona, que no sé cuántos libros lee al día, porque es realmente increíble, ¿no? Cómo están tomando un libro y otro y otro y otro. No se detienen, tiene una gran capacidad de lectura, pero además de esa gran capacidad de lectura, esa capacidad de resumir esa pues comprensión. Es lo más importante, ¿no? Resumirlo, pues, sí. Hacer la comprensión y escribir de acuerdo con ello, que es uh-huh. lo que están leyendo. Lo que nos demuestra un gran talento, ¿no? Un gran talento literario al respecto. Entonces, lograron hacer un par de libros, ¿no? ¡Qué bien! Es como, vienen dos en cada bolsita, ¿no? Uh-huh. Entonces, habla del cuaderno del calígrafo, aquí como él dice, el calígrafo es un nómada, un pasajero que va de silencio en silencio, su guía, una piedra, su pincel, un vello de cría, su tinta, calma que ensancha el silencio, lo que dice sobre el calígrafo, ¿no? Y finalmente aparece aquí en un colofón que a mí me gusta, como un pequeño cuento que está realmente interesante, que es el colofón de Civismo de Babel, que dice lo siguiente: perdone, ¿por dónde se llega al cementerio? Y dice, siga caminando derecho, si no hay forma de perderse. Y si dejo de caminar, quiere decir que ya llegó. ¡Ah! Está bien. Es una, hasta cierto punto, una metáfora rulfiana, ¿no? Sí, pero te deja así como... Exacto. Dando vueltas. Como él dice, el mundo es donde habitamos, está envuelto por el mar y por la tierra, y es donde estamos nosotros. Entonces, de alguna manera estamos viajando en esta gran nave que es el planeta, ¿no? Es nuestro local del mundo. Entonces dice, si llegas al cementerio, ¿cómo sé que llega al cementerio? Es que ya no caminas más. Sí. Ahí llegas, se acabó tu viaje. Sí, es cierto. Nada, muy interesante, Adolfo Castañón. Mira, de estos vamos a tomar uno para nuestros epígrafes literarios. Sí, aquí como en el no, están muy buenos. Se antojan para algunos bocadillos literarios también. En algún momento, ¿no? Uh-huh. Pues muy bien, Carlos, pues lo que dejo en esta ocasión como recomendación. Que nos faltó mencionar a Leandro Valle y al doctor Rafael Lucio. ¿Pero por qué? No son niños héroes, ¿no? Es que hacen esquina. No entiendo. No, tampoco hacen esquina, ¿no? tampoco hacen esquina. Pero están en el centro. Sí. ¿Cómo no? Agustín Aragón. Perdón. Es curioso cómo la... Ah, mira, es que ahí viene. Con razón no entendía yo. Es que esta era la última parte del mes. Es curioso cómo las calles del centro de Jalapa, Rafael Lucio y Leandro Valle, se unen, ya ves, tal cual en su época estos personajes se unieron en la Reforma. Mira nada claro, más. Claro. El primero atendió a los heridos de la batalla de los niños héroes. Y el segundo fue alumno del colegio militar. Sí. ¡Qué! Sí, sí, sí, exacto. Oye, Agustín, después de un periodista, ¿no? Sí, sí, el doctor Lucio, muy reconocido en su momento, ¿no? Sí. Bueno, y, qué buen aporte, Agustín, gracias. Y todos ellos vivieron en 1847, que fue la invasión de Estados Unidos a México, ¿no? Pero qué curioso, ¿no? Que confluyen las calles y también en la vida de esta persona. Así es, así es. Bueno, ¿qué tarea? Mi tarea. Pues ya que estamos en días patrios, ¿no? Que es donde nos disfrazamos de mexicanos, ajá, regularmente para estas fiestas. Traje a un grupo que nació en Tepito, que se llama Recuerdos del Son, que dirige Jorge Barrientos. Que a mí me gustaban mucho porque además no solamente tocaban, sino que también hacían talleres y hacían una serie de pequeñas clases para entender lo que significaba el son cubano en México. Jorge Barrientos es una especie de Leonardo Ortiz, más o menos, ¿no? Tiene esa capacidad de crear proyectos diversos y comunicarlos a la gente, ¿no? Entonces, Recuerdos del Son se nace particularmente en Tepito. Y algunos músicos eran veracruzanos, o son, sí, eran, porque algunos ya no viven. Estas surgieron allá por la década de los 80 particularmente. Y vamos a escuchar el guaguancó callejero. Bueno, muy bien. Gracias, Germán. Buena semana. Yo soy de Tepito, donde se baila el guaguancó. Al golpe de los tambores, que alegres suenan, dando el compás. Mi canto es sandunguero y guarachero para gozar. Por eso yo a ti te digo, mi guaguancó es callejero, mi guaguancó es de Tepito. A la, vaya. Donde se baila mi son, al ritmo de los tambores, de los chistes mi mercado, y el vendedor callejero, a la la. Como suena mi guaguancó, en Tepito, como suena mi guaguancó, en Tepito. Para gozar no hace falta nada, más que tener mucho ritmo, yo te lo quiero dedicar. Aunque no vaya a Tepito, como suena mi guaguancó, en Tepito, como suena mi guaguancó, en Tepito. Seré un antillano, pero tengo algo de ritmo. Negra, yo soy de Tepito, con orgullo te lo digo, yo quiero guarachar. Oye, cómo suena mi guaguancó, oye, cómo suena con un tambor. Mi guaguancó, de la tierra donde he nacido, se lo dedico a este mundo, de mi gente callejera, la la la la la la. Observa André Gide. Ante ciertos libros, uno se pregunta, ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas, uno se pregunta, ¿qué leerán? Y al fin, libros y personas se encuentran. Continuamos. Les quería yo recomendar un libro. Ya he leído Álvaro Mutis, es delicioso, ¿eh? Álvaro Mutis es un escritor colombiano que tiene una serie de libros cuyo personaje se llama Macrol, el gaviero, y pasa muchas aventuras acuáticas, en ríos o marítimas, no sé exactamente, un poquito al estilo de Joseph Conrad. Pero tiene una prosa deliciosa, ¿eh? A muchos les gusta, no a pocos les gusta más que García Márquez, otro colombiano. Pero es muy, muy recomendable. Ya no nos va a dar tiempo, pero luego les leo un poquito para que conozcan esta prosa que luego atrapa. Álvaro Mutis, Macrol el Gaviero. Ese nos lo recomendó otro colombiano, Marco Tulio Aguilera Garramuño. Dice, no, lean a Mutis. Todo mundo, ay, García Márquez. No, lean a Mutis. Bueno, pues miren que ya se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por su atención, muchas gracias a Julio Flores, otra vez, a Julio Fuentes, Dios mío, necesito ir a ver un médico ya. Aquí en los controles técnicos, ya mañana estará nuevamente con nosotros Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, en nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, técnicos administrativos, manuales, el personal de confianza, todos, y desde luego, pues el personal que labora los días festivos y las vacaciones. Así que muchas gracias y mañana, después del noticiero, 8:00 a.m, 3 minutos, la revista. Vamos a hacer una mezcladura musical porque nos vamos a despedir con Police. Meaningless.